Hola, hola, ¿me escucha alguien? Muy buenas a todos y bienvenidos a Tiempo de Apps, un podcast en el que, como no podía ser de otra manera, hablaremos de aplicaciones para cualquier plataforma, ya sea móvil o de escritorio. Recibe los saludos de quien te habla, Jorge Sánchez. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! Pues ya estamos aquí de vuelta. No han pasado 7 días, han pasado 14, culpa mía, pero es que ha habido una serie de problemas técnicos que han obligado a retrasar la grabación de este podcast. Así que bueno, ya hemos vuelto, ya los problemas técnicos están solucionados, hay equipo de sonido nuevo en camino, así que vamos a intentar que el podcast salga lo mejor posible con lo que tenemos hasta que llegue el equipo nuevo. Lo primero, daros las gracias por el recibimiento que ha tenido el primer episodio, por todas las opiniones que me habéis hecho llegar, ya sea a través de redes sociales, por correo. Muchísimas gracias por la aceptación. Hay todavía poquita audiencia, pero es normal, es el primer episodio y dar a conocer un podcast no es tan fácil como nos gustaría. Lo primero, vías de contacto. Podéis contactar conmigo a través de correo electrónico soy@jorgesvega.com, a través de un formulario en la web en jorgesvega.com/contactar o a través de las redes sociales en Twitter @jorgesvega, en Facebook podéis buscarme por Jorge Sánchez Vega y en el resto de redes sociales pues igual por mi nombre. Y en este segundo episodio, como he tenido tantísimo tiempo para pensar, he decidido que le voy a dar otro enfoque al podcast. Otro enfoque que es compatible con el anterior y quiero que me digáis qué opináis sobre él, ¿vale? Hoy vamos a hablar solo de actualidad de aplicaciones. Os voy a hacer alguna pequeña recomendación también, pero sobre todo vamos a hablar de noticias que han acontecido en la última semana, sobre todo en lo que respecta al mundo de las aplicaciones. Una de las últimas noticias que he leído por internet ha sido que Instagram va a alterar el orden en el que muestra los resultados, es decir, va a alterar el timeline de los usuarios para adaptarlo a sus preferencias. Un poco lo que hace Facebook. Lo que van a usar es un algoritmo. ¿Por qué hacen esto? Pues bien, porque han identificado que muchos usuarios no veían todas las publicaciones que podían resultarle interesantes. Entonces, han creído conveniente utilizar un algoritmo que haga esta labor para que realmente veamos en Instagram, en nuestro timeline, las publicaciones que queremos más allá de lo que llegamos a tiempo para ver, que es un poco lo que pasa también en Twitter, que es un poco lo que también ha salido hace cosa de un mes de que Twitter iba a ordenar el timeline según las preferencias del usuario, mostrando antes, pues eso, lo que es más relevante para él o suponen que es más relevante para él. ¿Tendrá buen resultado? ¿Tendrá buena aceptación? No, pues no lo sabremos hasta dentro de algunos meses, puesto que Instagram va a ir desplegando esta mejora o esta modificación progresivamente durante los próximos meses. Disculpadme si el sonido va y viene un poco, pero es que todavía trato de acostumbrarme al micrófono que estoy utilizando y si me alejo un poco, pues no se oye nada. Así que intentaré estar lo más pegado posible al micrófono, pero disculpadme si en algún momento me oís como un poquito más lejos. Pasamos ahora a hablar de otra aplicación muy muy conocida, se llama Flux, F.Lux o como queráis llamarla, que hace que nuestra pantalla sea mucho más cómoda de ver, sobre todo por las noches, es decir, le pone una luz un poquito más cálida con el fin de que no nos moleste, de que cuando vayamos a dormir pues descansemos mejor porque no hemos estado expuestos a luces muy potentes. Entonces esta aplicación ahora llega para Android, pero solo para los que son ROT, son usuarios ROT. Entonces, yo por ejemplo no podré utilizarlo, no me interesa, no me llama la atención ser usuario ROT, pero ahí la tenéis. Si queréis probarla, la tenéis en Google Play. Para los que no sois ROT y queréis probar algo similar, os recomiendo Twilight. Quedaré todos los enlaces en las notas del podcast para que no os afecte mi pronunciación del inglés, ¿vale? Twilight es una aplicación que tenéis una versión gratuita o una versión pro por 1,99 que hace una función bastante similar. Le pone una especie de filtro rojo a la pantalla con el fin de que, por ejemplo, por las noches, pues no moleste tanto cuando estamos con el smartphone. Yo la he usado, Twilight sí la he utilizado y bueno, sí que es verdad que es un poquito menos molesta, pero en función de cómo pongáis la intensidad del filtro, puede que incluso no apreciéis nada en la pantalla y sirva para leer y poco más. Es decir, la aplicación no es mala, es buena. Yo la llevé mucho tiempo instalada en el teléfono hasta que cambié de móvil y no la he vuelto a instalar. No por nada, sino porque no la he vuelto a instalar. Pero ahí tenéis para probarla. Tenéis alguna similar también, como es, por ejemplo, Filtro Luz Azul, ¿vale? Que también la tenéis en Play Store. Twilight también es para Android, ¿vale? La tenéis en la Play Store. ¿Y por qué no hablo de nada similar en iPhone? Pues bien, porque la próxima actualización de iOS, iOS 9.3, incluye el modo Night Shift, que hace una función bastante similar, es decir, ya el sistema operativo coge esta función. Flux, si no me equivoco, estaba para iOS, pero la retiraron, ¿vale? Así que si sois usuarios de iOS, a partir del próximo 21 de marzo, que recuerdo que hay Keynote, podréis disfrutar de la nueva versión de iOS que incorpora una función similar a lo que hace Flux o Twilight. Y ahora pasamos a hablar de una aplicación para iOS, posiblemente una de las más usadas, posiblemente una de las mejores para escuchar podcast, que es Overcast. Overcast se ha actualizado incorporando algunas funciones bastante interesantes, como son un modo noche o, sobre todo, una de las que yo creo que son mucho más importante, una mejora importante en el consumo de batería, es decir, va a gastar un poquito menos de batería, que si eres un gran consumidor de podcast, como por ejemplo soy yo, pues seguro que lo agradeces. Si queréis conocer un poquito más acerca de las mejoras, os recomiendo escuchar el podcast de Emilcar, el Emilcar Daily del martes 15 de marzo, donde desgrana todas las mejoras y todas las novedades que incorpora la aplicación. Overcast 2.5 para iOS, muy recomendada. Y pasamos a ver un par de apuntes sobre Windows, y es que justamente ayer Twitter lanzó la app universal para Windows 10 Mobile, una aplicación que por fin trae una muy buena experiencia a los usuarios de Windows. No es que la anterior fuera mala, pero por ejemplo, a mí en cuanto a gráficos, pues me atraía bastante poco. Esta aplicación está al nivel de la de iOS y la de Android, así que si tienes un dispositivo con Windows 10, estás tardando en probarla. También incorporaron algunas mejoras en la aplicación de escritorio, ¿vale? Que ya la lanzaron hace algunos meses. Y es que son muchos los rumores que apuntan a que hoy se lanzará por fin Windows 10 o empezará a desplegarse Windows 10 Mobile. No lo sé, ya veremos si a lo largo del día, hoy, mañana, empieza este despliegue. Y seguimos con Windows, puesto que hace unos días saltó la noticia de que Spotify dejaba de dar soporte a la aplicación de Windows Phone 8.1, pero es que tras esto la actualizaron un día después. ¿Dejarán de darle soporte? De momento, pues no lo sabemos, de momento no lo parece. Spotify ha dicho que esa noticia saltó en base a una nota de prensa que se malinterpretó, que quieren estar en todas las plataformas posibles, y de hecho supongo que si dejan de dar soporte a Windows Phone 8.1 es para dar soporte a Windows 10 Mobile. Es mi opinión, pero supongo que por ahí irán los tiros. Y por último, os recomiendo una pequeña aplicación para iOS y Android que se llama Foody. ¿Qué hace Foody? Es una aplicación diseñada para fotografiar comida, que como hemos empezado hablando de Instagram, seguro que hay alguien que le llama la atención y la encuentra útil. La tenéis completamente gratis para iOS y Android, como digo, y está desarrollada por la gente de Line. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y, si ha sido así, os pido que me dejéis valoraciones de 5 estrellas en iTunes o que me dejéis vuestros comentarios y vuestros me gusta en iVoox. También recuerdo las vías de contacto. Podéis contactar conmigo a través de correo electrónico en soy@jorgesvega.com o a través del formulario en la web jorgesvega.com/contactar. Si todo va bien, nos escucharemos de nuevo en 7 días. ¡Adiós!